Río Bravo, una calle en contramano, un hospital. Con el mismo compromiso, votá los candidatos del partido Frente Grande, Fabricio Volatti, Roque Schulz. Con tu mismo compromiso, votá los candidatos y candidatas del partido Frente Grande, Lista 41.